realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 4. Psicopatología criminal. Enfermedades mentales con incidencia en la actividad delictiva. Enfermedad mental y normalidad. ¿Qué debemos entender por enfermedad mental? Un sencillo y operativo concepto de enfermedad mental es aquel que la define como cualquier desviación significativa de un estado ideal de salud mental positivo que implica sufrimiento e incapacidad. La enfermedad mental supone una disfunción biológica, psicológica y comportamental de una persona, con manifestaciones conductuales, emocionales y cognitivas, de conciencia, percepción, memoria y pensamiento. Ahora bien, ¿qué es lo anormal en la forma de pensar y actuar de una persona? Parece coherente pensar que el enfermo mental sería aquel que con su conducta sobrepasa los límites del criterio de normalidad establecido en un tiempo y en una sociedad determinados. Sin embargo, esto nos lleva a considerar la siguiente cuestión. ¿Qué debemos entender por criterio de normalidad? Puesto que tiene una triple vertiente médica. Entiende por normalidad barra anormalidad la ausencia o existencia de síntomas o signos de enfermedad. Estadística. Entiende la normalidad como promedio. Forense. Valora la conducta en función del aumento o disminución de la imputabilidad del acto y de su responsabilidad. Tampoco se salga de la controversia la cuestión de la clasificación de las enfermedades mentales, que varía según las escuelas y doctrinas psicopatológicas. Como es un aspecto que carece de interés puramente policial, nos limitaremos a reseñar que en la actualidad y en el ámbito europeo se maneja la clasificación internacional de las enfermedades en su 10ª revisión, más conocida por su acrónimo CIE-10, en tanto que en el ámbito americano impera la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 15ª revisión, conocido por sus siglas en inglés, DSM-V. Nos detendremos únicamente en algunas enfermedades mentales con las que es probable que nos encontremos en la labor policial, los aspectos a tener en cuenta para identificarlas y las pautas de actuación más eficaces. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la peligrosidad del enfermo mental casi siempre ofrece indicios reveladores de la alta probabilidad de comisión de algún delito, viniendo determinada principalmente por una grave alteración del juicio y por la pérdida del control de impulsos. La actuación policial con enfermos mentales debe basarse en estos tres aspectos. Prevención del estado peligroso, colaborando con el sistema de salud en la prevención de conductas delictivas, actuaciones asistenciales, aportando información sobre los índices reveladores de peligrosidad que se hayan observado en un sujeto. Adecuación de la conducta policial a los diferentes tipos de trastornos mentales. Elaboración de informes. Debe describirse detalladamente la conducta, los síntomas y signos observados, pero sin realizar catalogaciones, que corresponden a los especialistas. Trastornos disociativos. Constituyen una variedad de trastornos neuróticos que podemos definir como una alteración súbita y temporal de las funciones integradoras de la conciencia, identidad o conducta motora, ruptura de la vida mental y falta de integración entre diversas partes de la personalidad. A pesar de ser estadísticamente poco relevantes, es interesante conocerlos por su importancia en la actividad policial. Trastorno de identidad disociativo. Mal llamado personalidad múltiple, constituye el único trastorno de personalidad específico diagnosticado como trastorno mental. Es mucho más infrecuente de lo que se cree, y se caracteriza por la existencia en una misma persona de distintas personalidades muy distintas entre sí, una de las cuales adquiere prominencia en un momento determinado tapando totalmente a las otras. Constituye una de las excusas preferidas de los asesinos en serie para justificar sus crímenes. Amnesia psicógena o disociativa. Incapacidad para recordar información personal importante en ausencia de causa orgánica, sobre lo que aconteció antes o después de un suceso perturbador o ante acontecimientos precipitantes o inaceptables para el sujeto. Es importante conocerlo para no confundirlo con un intento de ocultar información en una entrevista o interrogatorio policial. Fuga psicógena o disociativa. Similar al anterior, añade desplazamiento de lugar, viajes repentinos e inesperados, y cambio de identidad total o parcial. Durante esta nueva vida se pueden cometer actos delictivos y violentos. A los factores predisponentes de la amnesia psicógena debe añadirse la ingesta excesiva de alcohol. Trastornos de despersonalización. Trastornos sensoperceptivos, sentirse fuera del propio cuerpo como un observador externo, como en un sueño. El sentido de la realidad permanece intacto. Estados de trance y posesión. Suelen aparecer en el contexto de ceremonias parapsicológicas o religiosas de tipo esotérico, o por sugestión intensa fuera de este contexto. El sujeto cae en un estado crepuscular limitativo de su conciencia, en el cual puede llegar a cometer graves delitos. Esquizofrenia. El concepto de mente dividida implícito en el origen etimológico de la palabra hace referencia a la disociación entre emociones y cognición. Abarca un grupo de trastornos graves, que suelen aparecer en la adolescencia y son crónicos e incurables hoy día, aunque con tratamientos adecuados mejoran mucho. Los síntomas son las agudas perturbaciones del pensamiento, la percepción y la emoción, que afectan a las relaciones con los demás, unidos a un sentimiento perturbado sobre uno mismo y a una pérdida del sentido de la realidad que deteriora la adaptación social. Características comunes de estos trastornos son la desorganización del pensamiento y el lenguaje, alteraciones perceptivas, emocionales y motoras. Se han descrito distintas clases de esquizofrenia, clásicamente cuatro: simple, hebefrénica, paranoide y catatónica. A nosotros nos interesan más las características del delito cometido por el esquizofrénico: incomprensibilidad e imprevisibilidad, violencia, delitos casi siempre de sangre y muy graves, indiferencia afectiva, sin arrepentimiento, reincidencia, soledad, actúan solos. Inutilidad. El crimen no es útil salvo para el enfermo en cuanto que puede eliminar sus padecimientos a través de su realización. A pesar de lo anterior, no debemos criminalizar al enfermo esquizofrénico, puesto que la inmensa mayoría de ellos son pacíficos. Baste saber que estadísticamente, el riesgo de suicidio en estos enfermos es 100 veces mayor que el de homicidio. Psicosis delirantes. Las ideas delirantes son creencias falsas, firmemente asentadas y por ello irreductibles, y generalmente son referidas a situaciones cuya ocurrencia es posible en la vida real. El delirio es un síntoma, no una enfermedad. Las personas que lo padecen aparentan normalidad en su aspecto y comportamiento cuando sus ideaciones delirantes no son cuestionadas o puestas en juego, pueden llevar una vida perfectamente normal en todos los ámbitos excepto aquel al que se refiere su delirio. El origen del delito está en la idea delirante cuando se acompaña de exaltación emocional amenazante, y sus actos se caracterizan por tener íntima relación con el delirio, premeditación, falta de alevosía y de arrepentimiento. Al cometer el delito no busca la impunidad, sino que están convencidos de haber llevado a cabo un acto justo, por lo que no opondrán resistencia a la detención. Dentro de este tipo de enfermedades mentales se da un grupo de trastornos, los paranoides, en los que resulta conveniente profundizar por su relativa frecuencia con la que como policías tenemos que enfrentarnos. La personalidad paranoide. Es defensiva, rígida, desconfiada y egocéntrica, con tendencia a aislarse, y teniendo como síntoma principal las ideas delirantes, se caracteriza por los siguientes rasgos: pensamiento proyectivo, tendencia a culpabilizar de todo a los demás; hostilidad; suspicacia; autorreferencia; miedo a la pérdida de autonomía; grandiosidad; inteligencia conservada; conducta social bien adaptada. Conviene considerar algunos aspectos de la violencia del paranoide, que resultan de nuestro interés. El acto homicida suele ir precedido por el desarrollo anterior de ideas de persecución e infidelidad, con un período previo de cavilación. En algunos enfermos, la conducta potencialmente peligrosa se hace más aparente, ya que suele proferir abiertas amenazas. Lucha continuamente contra sus sentimientos coléricos, pero tiene unos límites de tolerancia pasados los cuales explotará con una violencia irracional. Aproximadamente la mitad de los asesinos paranoides escogen como víctimas a miembros de sus familias, y dos terceras partes de los asesinatos se producen en casa de la víctima o del paciente. El ataque homicida contra miembros de la propia familia es más frecuentemente cometido por adolescentes de entre 15 y 20 años de edad. Tipos de delirio. los tipos de delirio más comunes y que en muchas ocasiones dan lugar a graves conductas delictivas son: A. Delirio de reivindicación. El enfermo se siente injustamente tratado y agraviado por alguna persona o institución, lo que le llevará, al sentirse desengañado porque nadie le hace caso, a sentirse continuamente perseguido o represaliado, a conductas delictivas tales como reivindicaciones alborotadoras que dan lugar a desórdenes públicos, daños contra propiedades o bienes públicos o privados, agresiones, etc. B. Delirio de persecución. El enfermo se considera víctima de una conspiración, perseguido y vigilado continuamente, con intentos de controlar su mente. Su intención de escapar al acoso puede conducirle a conductas violentas graves. C. Delirio celotípico. El sujeto es presa de unos celos incontrolables y obviamente injustificados que pueden llevarle a la agresión física, y muy frecuentemente al homicidio, como venganza, dirigida tanto a la persona objeto de los celos como al causante de los mismos. D. Delirio erotomaníaco. Supone la convicción de ser amado por alguien, normalmente con rango social superior. Puede provocar conductas de acoso o hostigamiento hacia su supuesto amante. E. Delirio de grandeza. El paranoide insuflado de grandezas que cree tener una misión especial que cumplir, puede sentirse obligado a llevarla a cabo aunque sea necesaria la utilización de la fuerza física. Psicosis de asociación. La folie à deux se define como la transferencia de las ideas delirantes y barra o la conducta normal de una persona a otro u otros que han estado en estrecha relación con la persona primariamente afectada. Han de darse tres condiciones esenciales para el desarrollo de este síndrome. Un individuo que domine a otro. El miembro dominante paulatinamente impone su delirio al compañero en un principio sano y que es más pasivo. Ambos individuos han convivido estrechamente durante mucho tiempo y se han aislado de influencias exteriores. Las ideas delirantes compartidas se mantienen generalmente dentro de unos límites de posibilidad y pueden basarse en las esperanzas comunes de ambos o en acontecimientos que les han ocurrido. Trastornos de personalidad 4 de mayo de 2001. La psicopatía. Debido a la frecuencia con la que se produce la confusión entre psicopatía y psicosis, es oportuno puntualizar esta distinción. De forma resumida, podemos decir que los psicóticos son auténticos enfermos mentales, siendo su trastorno de etiología psíquica o orgánica. Característicos del mismo son: desorganización profunda de la personalidad, alteración del juicio crítico y de la relación con la realidad, trastornos del pensamiento, ideas y construcciones delirantes y perturbaciones de la sensopercepción. Cuadro que nada tiene que ver con la psicopatía. Los trastornos de personalidad surgen en personas psíquicamente normales y se diferencian de la enfermedad mental en tres aspectos básicos. Son estables temporalmente. Tienen una continuidad en el tiempo y en el grado de intensidad, al contrario de lo que sucede con la enfermedad mental, que muchas veces cursa con periodos de crisis. Refleja alteraciones más globales con síntomas más inespecíficos. Son egosintónicos, no son subjetivamente percibidos como molestos. Esto tiene importantes implicaciones en casos de crímenes violentos, sobre todo a nivel judicial, puesto que si tradicionalmente el psicótico diagnosticado es considerado inimputable al encajar su enfermedad dentro de las eximentes previstas por el Código Penal, la jurisprudencia viene considerando justamente lo contrario. Para el psicópata, al que en la mayoría de las ocasiones se le considera responsable de sus actos al entender que no pierde el contacto con la realidad, diferencia perfectamente el bien del mal y posee lucidez y dominio de su voluntad. A. Concepto de psicopatía. Buena prueba de la incógnita científica que todavía hoy supone el psicópata es el hecho de que, para empezar, ni siquiera existe consenso acerca del concepto. La ciencia empezó a interesarse por la cuestión hace más de 200 años, y desde entonces, han sido muchas las definiciones o acepciones que del término se han ofrecido, dependiendo del campo científico e incluso ideológico desde el que se han formulado. Se menciona la siguiente definición: trastorno psíquico que se caracteriza por deficiencia de control de las emociones e impulsos, insuficiencia de adaptación a las normas morales, asociabilidad y tendencia a la actuación y a las conductas antisociales. Diccionario médico Salvat-Mason, tercera edición, 1990. En cierto modo, esta es una reformulación de la definición del concepto de locura moral que ofreció a mediados del siglo XIX el psiquiatra inglés Pritchard, quien siguiendo los pasos de Philippe Pinel fue uno de los pioneros en el estudio de este fenómeno, junto con Kraepelin, que introdujo el término personalidad psicopática por primera vez en 1903, y Curtis Schneider, cuya tipología de personalidades psicopáticas es ya clásica. El estudio y la descripción de la psicopatía han sido abordados tradicionalmente desde un punto de vista psicosocial. Y ha sido así porque, como muy bien dice Garrido Genovés, se trata, ante todo, de una condición relacional, un cuadro que se manifiesta en una especial forma de relacionarse con los demás y tienen dos grandes áreas. B. El área emocional barra interpersonal se caracteriza por locuacidad y encanto superficial. Los psicópatas son en muchos casos personas que despiertan simpatía, que tienen lo que se llama don de gentes. Son capaces de hablar con convicción de cualquier tema, aunque carezcan de preparación alguna sobre el mismo. Egocentrismo y vanidad desmesurada. Se tienen como seres superiores al resto, con una hipervaloración de sí mismos que les lleva a no sentir la más mínima preocupación por sus semejantes, a regirse por sus propias normas y despreciar e ignorar las escalas de valores socialmente imperantes, que no son para ellos. Les lleva incluso a creerse impunes. Desafecto emocional. Carecen de sentimientos, son incapaces de sentir cualquier emoción, tales como la culpa, el arrepentimiento, el remordimiento, la ansiedad o el miedo, lo que supone la ausencia de cualquier freno emocional para su comportamiento. Pueden actuar conociendo las consecuencias pero sin que éstas les importen. No comprenden ni aprecian los sentimientos ajenos ni les interesa. Sus relaciones humanas están basadas en el utilitarismo más puro. Mentiroso y manipulador. Son auténticos maestros del arte del engaño, con una especial habilidad para detectar los puntos débiles de los demás y aprovecharse de ellos. Hedonismo exacerbado. Para el psicópata, la satisfacción inmediata de sus necesidades se convierte en algo vital, que prima sobre cualquier otra circunstancia. No dudarán en pasar por encima de personas, leyes, códigos morales, para conseguir lo que buscan. Aplican su propia escala de valores ajustada a su conveniencia, dejando cualesquiera otra para el resto de los mortales. Afán de notoriedad. Este rasgo se relaciona íntimamente con el de hedonismo y vanidad desmesurada mencionados. Muchos de ellos sienten la necesidad de destacar, de demostrar al mundo su superioridad, eligiendo para ello en ocasiones el camino de la violencia. Percepción distorsionada de la vida. Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que los psicópatas tienen esencialmente una concepción reduccionista de la vida y el mundo, que perciben en términos de blanco o negro, sin puntos intermedios. Uno tiene razón o no la tiene. Matas o mueres. En cuanto a los aspectos del estilo de vida destacan. Impulsividad. Al no importarles las consecuencias de sus actos, los psicópatas en muchas ocasiones no piensan, simplemente actúan buscando la satisfacción inmediata de sus deseos. Deficiente. Control. De. La. Conducta. No. Controlan. Adecuadamente. Su temperamento, carecen de mecanismos inhibidores de la conducta violenta. Su reactividad a cualquier tipo de representación de la autoridad, a las provocaciones e insultos o simplemente a las dificultades cotidianas, puede provocar accesos incontrolados de furia o enojo de diferente duración e intensidad, pero generalmente desproporcionados. Necesidad de excitación continuada. El aburrimiento es un enemigo natural del psicópata, que parece sentir la necesidad de experimentar continuamente nuevas sensaciones, lo que en muchas ocasiones les lleva a las drogas y a un estilo de vida itinerante e inestable. Irresponsabilidad e incapacidad para cumplir compromisos. Para ellos, los conceptos de responsabilidad y compromiso carecen de sentido. Si acaso, pueden utilizar los compromisos para satisfacer, como siempre, sus fines inmediatos, pero sin demostrar intención alguna de cumplirlos una vez satisfechos sus deseos. El matrimonio y la familia son para ellos medios de financiación, lugares para descansar de vez en cuando mediante el abuso de las personas que les rodean. Los compromisos con el sistema judicial, con el que frecuentemente terminan tratando, son para ellos inexistentes. Manifestaciones tempranas de conducta asocial. Todos los rasgos que hemos enumerado tienen su traducción en un comportamiento cuando menos asocial, si no claramente violento, ya en la infancia. Se han detectado tres claros signos indicadores de la psicopatía violenta en la infancia. La crueldad con los animales, el incendiarismo y la enuresis se encuentran en la biografía de gran número de psicópatas violentos. Todas estas manifestaciones tempranas de conducta asocial se asientan y refuerzan en la edad adulta, construyendo así el perfil típico del comportamiento psicopático. C. Análisis criminológico del comportamiento violento del psicópata. Antes de analizar el comportamiento violento del psicópata debemos tener presentes dos puntualizaciones importantes. Y no todos los psicópatas son delincuentes. Es erróneo identificar psicópata con delincuente. Como muy bien dice el doctor Robert Hare, una de las máximas autoridades mundiales en psicopatía, puede caerse en esta confusión si solo nos fijamos en la conducta antisocial, que es por definición propia de los delincuentes, dejando de lado los aspectos interpersonales y afectivos que ya hemos visto. Esto lleva en muchas ocasiones a diagnosticar demasiados casos de psicopatía en poblaciones criminales y pocos en poblaciones no criminales. No todos los psicópatas caen en la delincuencia. Aunque suelen ser muy destructivos para todos aquellos con los que se relacionan, muchos de ellos son capaces de pasar por la vida sin incurrir en comportamientos claramente delictivos. Son personas con un grado medio bajo de psicopatía que, siguiendo a Garrido Genovés, logran integrarse en la sociedad, auténticos camaleones capaces de adoptar el camuflaje social más conveniente a sus intereses en cada momento, abusando emocionalmente en muchas ocasiones de las personas de su entorno para lograr sus deseos sin tener que recurrir a actos delictivos. Y no todos los psicópatas son criminales violentos. Tampoco debemos pensar que aquellos psicópatas que han caído en la delincuencia son necesariamente violentos. Muchos de ellos son típicos delincuentes de cuello blanco. Pero sí es cierto que aquellos que encuentran en la violencia una eficaz herramienta para obtener sus deseos conforman el terrorífico grupo de los criminales más crueles y peligrosos, nutriendo abundantemente las categorías de homicidas, asesinos y violadores en serie, maltratadores domésticos. Es la conducta de este grupo la que nos interesa estudiar. Deseamos saber no solo cómo se manifiesta, también las causas que la provocan, cómo nos defendemos de ella y cómo puede prevenirse. Antes de continuar, conviene aclarar que no debe confundirse la violencia del psicópata criminal con otras manifestaciones violentas e incluso estilos de vida puramente criminales y violentos, producto de la asunción de normas culturales basadas en la crueldad y el crimen, coincidentes en cierto modo con el comportamiento psicopático, pero cuyos autores carecen de este. Hay personas capaces de cometer crímenes atroces y de asesinar a sangre fría, y no son necesariamente psicópatas. Veamos ahora algunas características típicas de la conducta violenta del psicópata. Generalmente tiene un carácter depredador. Para el psicópata violento, sus víctimas son meras presas a su alcance, útiles para su satisfacción. El mundo se divide en cazadores supervivientes y sus presas. Sus víctimas no son personas, el ser humano se cosifica, se transforma en un objeto y sus sentimientos traen sin cuidado alguno al depredador. Esto es especialmente evidente en los casos más extremos de violencia psicopática, el asesinato y la violación en serie. Es en muchas ocasiones irracional, desproporcionada e inesperada. Puede surgir súbitamente, sin un propósito real, o como respuesta a cualquier situación, por nimia que ésta sea, que incomode al psicópata. Es despiadada y de una crueldad inusitada. Sus crímenes son cometidos en muchas ocasiones de forma instrumental y metódica, de modo directo y sin complicaciones. Sangrientos asesinatos son cometidos fríamente, sin ningún sentimiento, llevados a cabo con una tranquilidad pasmosa, como si fuese algo carente de la menor importancia. Sus actos no tienen el color emocional que caracteriza la violencia de otras personas. Es también indiscriminada, ya que cualquier persona puede ser su objetivo, sin importarle en absoluto cualquier circunstancia que pueda suponer indefensión de la víctima, pero tampoco un peligro para el agresor. Por último, se manifiesta de múltiples formas e intensidad. La violencia psicopática adopta las más variadas formas de expresión, pasando por cualquiera de los grados de violencia, tanto física como psíquica. desde la humillación y el daño psicológico más sutilmente infligidos hasta el asesinato más cruel y sádico. Una grave expresión de la violencia psicopática tristemente de moda la constituye, en muchas ocasiones, la violencia doméstica. Aunque no existe acuerdo acerca de la morbilidad del trastorno psicopático entre los maltratadores familiares, algunos investigadores sitúan el porcentaje de maltratadores psicópatas alrededor del 30%, Hare, 1999. Pero, como veremos, algunas conductas típicas de estos sujetos encajan a la perfección con el comportamiento del psicópata violento. Mencionamos antes que la familia únicamente tiene para el psicópata un sentido utilitario. Es algo que sirve a sus fines, sean estos económicos, sexuales o acomodaticios, teniendo a su mujer e hijos como auténticos esclavos que trabajan para él, satisfacen sus deseos sexuales y cumplen con las tareas domésticas cotidianas tan necesarias como pesadas y tediosas. Lavar, preparar la comida, hacer la casa. La familia con un padre, marido o hijo psicópata y violento vive en un infierno con muros invisibles del que resulta muy difícil escapar. Estas personas han de soportar día tras día, durante largos años, todo tipo de vejaciones, humillaciones, abusos físicos y psíquicos que muchas veces terminan con una dramática muerte en ocasiones tristemente anunciada. Utiliza su agudo sentido de detección de los puntos débiles del prójimo para seleccionar la víctima con la disposición anímica idónea, se convierten en novios encantadores, cariñosos y atentos que despliegan todos sus encantos para subyugarla y a los que se puede disculpar su carácter posesivo porque este es fruto del amor, piensan ingenuamente muchas mujeres. Pero una vez que la presa está capturada, generalmente con el cepo del matrimonio, la bestia pronto se desenmascara mostrando su verdadero rostro. Si no lo ha conseguido todavía, iniciará su estrategia de acoso y derribo para conseguir una completa dependencia psicológica de su víctima tejiendo una sutil red de aislamiento social que frustre cualquier intento y posibilidad de huida, cortando los lazos de la mujer primero con sus amigos y finalmente con su propia familia, a la que en ocasiones consigue incluso poner de su propio lado. Con la víctima en sus redes, procederá a la destrucción total de su autoestima mediante la humillación constante, la desvalorización sistemática de todos sus actos y la inculcación de sentimientos de culpabilidad que convenzan a la mujer de que ella es la única culpable de su infeliz situación. Si el sometimiento psicológico no funciona o no lo hace al ritmo deseado, no dudará en utilizar la violencia física necesaria para reforzarlo, haciéndose habituales compañeros del camino de la vida de la mujer maltratada los golpes, torturas y palizas. El resultado final de la violencia doméstica del psicópata es en muchas ocasiones la muerte de su cónyuge, que tiene lugar a consecuencia de la reacción defensiva de la víctima que logra escapar a él. Muchos de estos crímenes son cometidos por maridos o compañeros que han sido abandonados o cuyas mujeres se han separado de hecho o legalmente de ellos, desafiando su sensación de poder omnipotente. Otros surgen de forma imprevista como respuesta a una reacción defensiva de la víctima en el transcurso de un episodio de violencia, o simplemente por hastío, cuando el asesino decide que está harto de esa mujer que ya no le sirve para nada salvo para molestarle, y por lo tanto hay que deshacerse de ella sin más miramientos. Otro crimen típicamente psicopático es el que podríamos denominar homicidio absurdo, que despierta una especial perplejidad en la sociedad y que provoca escalofríos. Aquel cometido sin motivo aparente y para el cual sus autores aportan razones tan peregrinas como la curiosidad o el aburrimiento, argumentos recurrentes y propios del psicópata, y especialmente del psicópata joven. Algunos de los crímenes absurdos que saltan a los medios de comunicación son puramente impulsivos, propios de psicópatas primarios incapaces de controlar su agresividad ante la existencia de estímulos que provoquen en ellos reacciones negativas. De este modo, el incidente más pequeño, una discusión de tráfico, un comentario contrario a su línea de pensamiento, incluso un gesto o una mirada malinterpretados, puede generar una respuesta tremendamente violenta. Parece muy probable que circunstancias tales como el desplazamiento de la influencia del proceso de socialización del individuo hacia agentes inadecuados, como la escuela o la televisión, en detrimento de la familia, agente socializador por excelencia. La dulcificación y exaltación de la violencia por el cine y la televisión, el triunfo de la filosofía del éxito a cualquier precio o la drástica reducción de la importancia otorgada a los valores humanos, propicien un desarrollo más prematuro del trastorno psicopático en aquellas personas con predisposición al mismo, que conduciría a la comisión de delitos violentos a edades cada vez más tempranas. Otra de las manifestaciones de la violencia psicopática, quizá la más grave y, sin duda la más compleja, es el asesinato y la agresión sexual en serie. Este tipo de crímenes son cometidos por dos grupos de delincuentes, psicópatas y psicóticos, cuya diferencia todos conocemos ya. Pero de los asesinos en serie conocidos, los psicópatas conforman el grupo más nutrido y peligroso, tanto cualitativa como cuantitativamente. El 70% de ellos. Y si coinciden en una misma persona la psicopatía y alguna desviación sexual, aparece la combinación más letal. Sus conductas criminales manifestadas en los asesinatos cometidos son aparentemente paradójicas. Por una parte, cumplen a la perfección casi todas las características enumeradas anteriormente de violencia psicopática. Por otro, reflejan comportamientos impropios del trastorno. El más significativo es sin duda su capacidad para planificar y organizar sus delitos. Tanto es así que al asesino en serie psicópata se le identifica precisamente por eso como organizado, ya que del análisis de su modus operandi se desprende una cierta preparación previa del crimen. Suele ir convenientemente preparado para ejecutar el delito, muchos de ellos portan el denominado murder o rape kit, intenta borrar sus rastros, anticipa en sus fantasías las acciones que llevará a cabo con la víctima, etc. Las motivaciones para el crimen en serie son todavía oscuras. Aún existen muchas sombras en la investigación de estas conductas. Pero lo que sí parece evidente es que no tienen un único componente o móvil puramente sexual. Hay, al menos, otros dos de capital importancia y que son típicos del psicópata. La necesidad de sentir poder y control sobre sus víctimas y la sensación de vitalidad. Estas tres motivaciones están en íntima conexión con rasgos de la personalidad psicopática que ya hemos mencionado. Recordemos su exacerbado hedonismo. Necesitan satisfacer sus impulsos sexuales, sean cuales sean, y lo hacen, utilizando para ello los medios e instrumentos necesarios. En ocasiones, los actos de algunos asesinos en serie parecen tan esperpénticos y surrealistas que cuesta trabajo creer que los hayan cometido personas en su sano juicio, pero así es. Recordemos también la percepción de sí mismos como seres superiores. ¿Qué mejor modo de demostrarlo que teniendo el poder de decidir sobre la vida y la muerte, de pasar de víctima impotente a asesino omnipotente? La desfachatez y el descaro con que algunos asesinos en serie cometen sus crímenes y que tanto sorprende a veces no son otra cosa que la manifestación de su sentimiento de impunidad que les otorga su supuesta superioridad. O su necesidad de excitación continuada. Muchos asesinos en serie han descrito el acto de matar como el mejor modo de sentirse vivo, como una experiencia sensorial mejor que todas las drogas que han probado y con mayor poder adictivo, de tal modo que la mayoría de ellos reconocen abiertamente que volverían a matar en cuanto tuvieran oportunidad de hacerlo. Sin embargo, y a pesar de la aparente monstruosidad de estos criminales, han llegado a ser conocidos como los chicos de al lado, en alusión al fenómeno que supone su perfecto camuflaje social. ¿Cómo es posible que mi vecino, o mi amigo, o mi tendero, haya matado a 20 personas? Es imposible, deben estar equivocados. Si es tan simpático y amable. Es un comentario repetido multitud de veces en boca de las personas que conocían al asesino. El asesino en serie es con seguridad un tipo especial de psicópata que en muchos casos tiene, además de un grado muy elevado del trastorno, una capacidad de autocontrol superior a la del resto de psicópatas y una increíble capacidad de adaptación al medio. Esto les permite conseguir sus fines una y otra vez, esquivando a veces durante muchos años a la policía, y les convierte en auténticos parásitos sociales, una plaga prácticamente indestructible con los medios de contención actuales. Lo que sin duda alguna le vuelve especialmente letal y peligroso para la estructura social. De cómo reconocer al psicópata violento. Instrumentos de diagnóstico existiendo como hemos visto tanta controversia científica no solo en el concepto de la psicopatía sino en sus causas, puede resultar aún más difícil diagnosticar el trastorno. Para ello se han utilizado diversos instrumentos, y entre los más utilizados se encuentran los autoinformes, las entrevistas estructuradas y las escalas de comprobación. Algunos de estos instrumentos están dirigidos a una detección precoz del trastorno, como el cuestionario de personalidad de Eysenck y Eysenck, 1978, para niños entre 8 y 15 años, o el cuestionario de conductas antisociales / delictivas de 6 dedos, 1988. Otros a la predicción de comportamientos violentos, reincidentes. La técnica del autoinforme es abiertamente cuestionada para este propósito, puesto que en su resultado final influye la sinceridad de los informantes, algo por lo que no destacan precisamente los psicópatas, cuya tendencia a la manipulación en su favor podría desvirtuar sus resultados. Con el fin de salvar este obstáculo, Jare diseñó su propia escala de comprobación, a la que llamó PCL Psychopathic Checklist, que con el paso del tiempo mejoró y amplió llegando a sus versiones actuales, el PCLR, revisado, SV, Screening Version, para uso forense y entre los psicópatas no criminales, y la IF-YOUL versión para uso con los jóvenes, que se han consolidado como los mejores instrumentos actuales para el diagnóstico y evaluación de la psicopatía y la reincidencia violenta, en función de los resultados altamente fiables obtenidos si dichos instrumentos son aplicados adecuadamente. La escala Jare no solo tiene en cuenta los signos de comportamiento antisocial, también mide los rasgos interpersonales y afectivos característicos de la psicopatía. Consta de 20 ítems a los que el investigador otorga una puntuación entre 0 y 2 tras obtener la información precisa mediante una entrevista semiestructurada, revisión del historial del sujeto, estudio de su entorno personal y de su comportamiento si es posible. E. Intervención con el psicópata violento y mecanismos de prevención. Han sido muchos los intentos de tratamiento y rehabilitación llevados a cabo en todo el mundo con psicópatas, y su revisión excedería el objeto de este trabajo. Siguiendo a Moya, 1993, y a título de ejemplo se enumeran algunos. Terapias biológicas, electroshocks, lobotomías, tratamientos nutritivos, incapacitación, internamientos preventivos, encarcelamiento, tratamientos con drogas, tratamientos institucionalizados, tratamientos familiares. No solo resulta que los tratamientos aplicados a los psicópatas han resultado ineficaces para su rehabilitación. Un estudio llevado a cabo por Rice, Harris y Cormier, 1992, indica que algunos tratamientos pueden resultar contraproducentes para ellos, habiéndose determinado una tasa de reincidencia en psicópatas violentos 2 veces superior en los tratados respecto a los no tratados en el programa utilizado como referencia. El principal obstáculo en el tratamiento y rehabilitación del psicópata es el carácter egosintónico de su trastorno. Recordemos que no sienten su trastorno como algo malo, se encuentran cómodos siendo tal y como son, y en consecuencia no ven motivo alguno para cambiar. Si aceptan voluntariamente someterse a ellos es como siempre por su particular pragmatismo, habitualmente la consecución de beneficios penitenciarios o de cualquier otro tipo. Por si fuera poco, son capaces de aprender todos aquellos conocimientos que les pueden ser útiles de los programas a los que se someten. Los asesinos en serie psicópatas han demostrado en innumerables ocasiones su habilidad para engañar a la psiquiatría burlando todas aquellas pruebas que suelen ser utilizadas para su evaluación psiquiátrica. Test de IR de Stanford-Binet, test de Rorschach, TAT, MPI, entre otros. El trastorno sádico de la personalidad. Este trastorno de personalidad fue propuesto como tal categoría diagnóstica con el objetivo de incluirlo en la cuarto R del manual DSM, aunque finalmente no llegó a incluirse. Su validez científica es por tanto controvertida. Algunas de las conductas típicas de este trastorno, que al igual que la psicopatía es egosintónico, son las siguientes. Conducta cruel, vejatoria y agresiva para establecer relaciones dominantes. Humillar o dar trato degradante a otro en presencia de terceros. Castigos excesivamente duros a subordinados, niños, alumnos, etc. Divertirse o disfrutar con el sufrimiento ajeno. Mentir con la pura intención de hacer daño. Fascinación por las armas, las artes marciales, heridas, tortura. Reacciones de ira ante rebeldía de sus víctimas. puede afectar al individuo de forma regular o permanente, pero también de modo cíclico, especialmente en respuesta a periodos de estrés. P. Brittain desarrolló un excelente y completísimo perfil descriptivo del asesino sádico, caracterizado por apabullante prevalencia de varones. Introspectivo y distante, bastante solitario. Bien integrado socialmente, perfectamente camuflado. No propenso a la violencia según las apreciaciones ajenas. Puede mostrarse apocado, muy tímido. Puede manifestar rasgos obsesivos, excesivo orden, meticulosidad en cuanto a vestido y apariencia, limpieza, que es posible detectar en la escena de su crimen, por ejemplo, la ropa de la víctima bien doblada en un contexto general de desorden. Cuida su salud, raramente bebe, fuma, o toma drogas. Puede sentirse inferior, excepto en lo concerniente a sus delitos, cuya planificación o contemplación puede hacerle sentirse superior al resto de los hombres. Propenso a delinquir cuando siente comprometida su autoestima o masculinidad. Suele ser vanidoso, narcisista y egocéntrico. Tiene un mundo de fantasías muy rico y variado. Es emocionalmente plano. Generalmente no posee antecedentes policiales. Si nos detenemos un poco en este perfil, nos daremos cuenta que es muy fácil descartar a alguien con él como sospechoso de un brutal crimen. Sin embargo, son capaces de desarrollar y manifestar una violencia extrema. ¿Pero en qué debemos buscar la motivación de los crímenes del asesino sádico? Al contrario de lo que pudiera pensarse, no en la consecución del placer sexual mediante la causación del dolor y la humillación de la víctima, sino conseguir la liberación de la tensión a través del asesinato. Para entender esto mejor debemos saber que las fantasías son sucesos mentales de producción voluntaria que suelen ser activadas como válvula de escape a la tensión y fuertes estados emocionales negativos. En el caso de las fantasías sádicas, al dejar de cumplir su misión de compensación del malestar psíquico, se convierten en verdaderas vivencias favorecedoras del impulso sádico hasta invadir la conducta del sujeto, generando una tensión intrapsíquica insoportable que se libera, exclusiva pero no necesariamente, a través del crimen. Cuando tal liberación no se produce con aquel, se genera una mayor decepción y frustración que viene a cerrar el círculo vicioso provocando el nuevo impulso de matar. Realizado por Redpol.